AM960, Radio G. Estamos a toda hora, sonando para ser tu compañía. Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio G. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. La bandera que se ha mandado levantar en los pueblos libres debe ser uniforme a la nuestra, si es que somos uno en los sentimientos. Buenos Aires, hasta aquí, ha engañado el mundo entero con sus falsas políticas y dobladas intenciones. Estas han formado siempre la mayor parte de nuestras diferencias internas. Y no ha dejado de excitar nuestros temores la publicidad con que mantiene enarbolado el pabellón español. Yo he ordenado en todos los pueblos libres de aquella opresión que se levante una igual a la de mi cuartel general. Blanca al medio, azul en los dos extremos, y en medio de estos unos listones colorados, signo de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por la república y la de la sangre derramada para sostener nuestra libertad e independencia. Hoy, en Trashumantes en Radio, al prócer. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita, orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y larara y la y larara y la, vamos mano con mano los orientales. Buenas tardes, amigos trashumantes. Es un placer para nosotros estar comenzando este programa número 10 de Trashumantes en Radio, y un programa muy especial ya en las proximidades del 18 de mayo, fecha en que se conmemora la Batalla de las Piedras, y nos pareció manejándonos por las efemérides, que podríamos, por qué no, preparar un programa como el que titulamos hoy, Al Prócer. Y justamente el programa de hoy lo hemos armado al prócer, y al prócer no solamente a él, sino a su legado, tanto sea como figura y como ejemplo. Y justamente vamos a compartir audiciones y, como siempre, cosas emblemáticas para nosotros, para nuestra gente, para nuestro pueblo. Bueno, ya están llegando los mensajes al 092-960-960, hoy recepcionándolos nuevamente nuestro querido amigo Fabián Di Nardi, que ya está recepcionando y meta a escribir por ahí en los controles, como siempre, el señor Esteban Almeida, que nos lleva en andas. Y bueno, y del otro lado, ustedes, en un abrazo virtual, y esperando a que les guste la propuesta de hoy. Habíamos empezado muy solemne, ¿no?, con un fondo de redoblante acompañando una marcha militar, y habíamos comenzado con parte de una carta de Artigas dirigida al gobernador de Corrientes, José de Silva, el 4 de febrero de 1815, donde hace referencia, esta es por primera vez, hace referencia a su bandera, por escrito, ¿no? Y hace también menciona el juramento de sus soldados que juraron la bandera en el cuartel general el 13 de enero de ese mismo año, en el cuartel de Arerungá, que es donde hoy es el departamento de Salto. Tres días antes del 13 de enero, cuando juraron los soldados en el cuartel de Arerungá, las fuerzas artiguistas habían derrotado a Buenos Aires. Por eso hace referencia en la carta, y en la batalla de Guayabos, por lo que Artigas vio con total seguridad y legitimidad realizar una bandera propia. De esa manera habíamos empezado, nada más y nada menos, con el programa, y bueno, haciéndonos referencia también a la batalla de Las Piedras. Recién deja la porteña capital cuando Asensio con un grito se enardece. Corre abril del año 11, el general en Mercedes su proclama y establece. Que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro. O morir es mejor, americanos, que vivir en afrentoso cautiverio. Y allá va rumbo al sur Montevideo, y allá vienen en su busca fuerzas reales, y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales. De la muralla orgullosa salió Posadas el Godo, como a llevárselo todo por delante a los patriotas. Mas la victoria o derrota, Artigas mira de frente. Bulle la sangre caliente, generosa por las venas, porque es la patria que espera la carga de sus valientes. Forman en dos alerones. Forman en dos alerones Artigas y Valdenegro. Topani es un entrevero de obuses, lanzas, cañones. Más huyen los charabones. Vencido el jefe Posadas, al héroe entrega su espada y es su voz entre alaridos. De clemencia los vencidos sobre el campo de batalla. Thank you. va a estar acompañando, hablando de cosas emblemáticas, la cortina de la versión de A Don José, nada más ni nada menos, que ejecutada por los olimareños en una emblemática noche de mayo del año 1984, cuando regresaron, bueno, y hay filmaciones y grabaciones que quedaron en el acervo y en la memoria colectiva de esa grabación, ¿no? Una noche que llovía muchísimo en el Estadio Centenario y que el pueblo cantó a rabiar a Don José, y nos pareció que era la mejor cortina para que nos acompañe hoy en un programa al prócer. La primera canción que compartimos enseguida de la carta, del fragmento de la carta que leímos a José Artigas, que es Una huella, y de idea Vilariño la letra, ¿no? La popularizó mucho la versión de Don Alfredo Zitarrosa. Y quería acotar algo, en el final, la letra original de la escritora dice: monten caballos, vamos mano con mano los uruguayos, dice la letra original. Y el señor Alfredo Zitarrosa entendió que, por eso dice, en tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. La interpretación es porque, bueno, justamente se hace referencia a la gesta antes del año 30, todavía no existía Uruguay como tal, sino como banda oriental. Y después, a partir de la década del 30 del siglo XIX, recién empieza a ser Uruguay. Por eso se podría llegar igual a interpretar los uruguayos, vamos mano con mano, ¿no? En un mensaje quizás a los uruguayos de hoy, a través de esa canción. Pero es un tema como para discutir y para intercambiar opiniones entre aquellos que les guste el tema. Bueno, y habíamos después compartido la canción Batalla de las Piedras, y les comento un poquitito. El señor Aníbal Sampaio compuso una cantata, una cantata que se llama José Artigas, Aurora, Lucha y Ocaso del Protector de los Pueblos Libres. Esta cantata se grabó en un disco en el año 1970 junto al conjunto Los Montaraces, de los cuales ya ustedes pudieron disfrutar de la audición Batalla de las Piedras, que es el tema 2 de la cantata. Hoy elegimos de esa cantata algunas canciones, muchas ya les aseguro que son conocidas. Son de Aníbal Sampaio, pero fueron quizás algunos cantores han extraído de esa cantata algunas canciones precisas para sus repertorios, y bueno, hoy vamos a compartir a algunas, no solamente en su versión original, que la acabamos de escuchar, sino que en alguna otra también. Bueno, y hablando de cosas emblemáticas y de voces emblemáticas, ¿qué me dicen de estas dos que vamos a escuchar? Los pelearemos con palos, con las uñas y con los dientes. General José Artigas, 1817. José Artigas, mi recuerdo traigo yo, lo imagino por el tiempo, sangre, coraje y valor, lo imagino por el tiempo, sangre, coraje y valor, me parece que lo veo dándole duro a esos maulas, luchando sin descansar, sin preguntar cuántos haya, luchando sin descansar, sin preguntar cuántos haya, la patria libre ha de ser, se escucha un gaucho decir, juntos debemos luchar hasta vencer o morir, juntos debemos luchar, hermano, es la libertad. Cero sonar espada, lanza o cuchillo, me grito desesperado, la carga de los caudillos, el grito desesperado, la carga de los caudillos. Yo ya me voy, general, y te llevo en mi memoria, y por nuestra libertad que Dios te tenga en la gloria, y por nuestra libertad que Dios te tenga en la gloria. La patria libre ha de ser, se escucha un gaucho decir, juntos debemos luchar hasta vencer o morir. Juntos debemos luchar, hermano, es la libertad. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y hablando de voces emblemáticas, habíamos escuchado una frase de el locutor, de un viejo locutor de Clarín, ¿no? Este que falleció hace muy poco, la voz de Derlis Martínez, así era el nombre de el locutor de radio Clarín, emblemático, donde siempre leía frases de José Gervasio Artigas, y bueno, y siempre las horas pares de Gardel, ¿no? Y inmediatamente escuchamos El Gato del General a través de, bueno, de una emblemática voz para nosotros, la del señor Elvio Fernández, de su disco Cuando los del Sur. Y ya siguen llegando mensajes al 092-960-960, y Fabián nos va a estar compartiendo. Buenas tardes, Perino. Buenas tardes, Edencia. Una acotación sobre ese tema, sobre El Gato del General. Me contó Elvio que El Gato tenía otro ritmo y fue escrito por Emilio Umpierres, popular negro Emilio. ¿Sí? El negro Emilio. Sí, sí. ¿Para qué? Bueno, tengo un montón de mensajes hoy, que están hermosos los mensajes. Hay uno que viene con un verso, con unos versos de Aníbal Sampaio, y dice: tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista a las tierras del que trabaja. Indudablemente que es una persona que le gusta mucho, y les voy a decir más, esa frase forma parte de la cantata que se referencia del señor Aníbal Sampaio. Perfecto, el amigo Melitón Martínez. de los cero falta. De los cero falta. Gustavo Dota me dice que él no es de los cero falta, pero que siempre está, y un abrazo grandote. El maestro, y siempre está presente con sus ideas, con sus... Bueno, indudablemente que en el programa que armamos para La Nación Charrúa, estuvimos compartiendo partes de su libro, hermoso libro, del cual lo recomendamos para toda la audiencia. Un gran abrazo. Me encanta esa huella. Abrazo grande desde Soriano, la profe de danzas. Ah, mira, Cristina Peironet, un gran abrazo, Cristina. Bueno, y ya vimos que esta mañana estaba compartiendo el afiche de Trashumantes en radio a las 8 de la mañana, es más, y me puso en alguna red social. Yo ya compartí en mis redes, no la he visto compartir en la suya todavía. Bueno, como siempre, Olguita dice: fuego mate y Trashumante. ¿Qué le parece? Buen provecho. Juan y Mabel, como siempre, firme desde Villa Carmen. ¿Y quién nos puede haber mandado el primerito que nos mandó? El tío Mederos. El tío Mederos también está firme. Y desde Sarandí Grande, el chico cero falta, Marcelito González, que sigue trabajando, pero se llevó la radio para el laburo. Dice: no paro hasta las 7, pero lo sigo escuchando. Imponente. Bueno, y qué linda compañía, dándole energías a través de canciones al prócer. Y llega la onda de la 960 por allá. Y continuando con el repertorio elegido para hoy, me puse a pensar, armando el orden de las canciones, y últimamente están saliendo pocas canciones al prócer. Y me puse a pensar incluso que hace algunos años, y antes incluso conversando con gente que tiene muchos años más que nosotros, han ido cambiando las canciones en los fogones. Y ahora voy a pasar una versión de una canción que se cantaba mucho en las peñas, en las reuniones de amigos, un valsecito tipo criollo, en una letra preciosa de Víctor Lima, este escritor salteño, que le vamos a escuchar en la voz, una de las tantas versiones, ¿no? Pero en la voz de los olimareños, Cosas de Artigas. Cuando me falten hombres para combatir a sus secuaces, los he de pelear con perros y marrones. General José Artigas, 1817. Thank you.

Manuel Oribe, 471, Casi Galarza. Los esperamos de lunes a sábados en el horario de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los domingos de 8 a 13 horas. Ofrecemos una mercadería fresca, frutas exóticas y ofertas diversas para el público más exigente. Además, elaboramos el mejor jugo de naranja en el momento. Trabajamos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Teléfono de contacto 4362-8249. Verdulería Cuatro Piedras. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Y bueno, vamos anunciando que vamos a tener hoy la visita de honor de nuestro amigo Mario Cabrera, que debe estar aprontando. Sabemos que trabajaba hasta las 6 de la tarde, así que le debe dar justito como para ir hasta la casa y prepararse y venir. Pero venite tranquilo, Marito. Hablando de cosas emblemáticas, ahora vamos a compartir un audio, una grabación realizada por la Milonga Producciones en el junto a Radio G, cuando hicimos la recorrida al Festival Trashumante, la grabación de nuestros cantores, ¿no? Porque nuestros cantores me dejó pensando, mientras preparábamos el programa, de que a veces, como va cambiando hasta la temática de los repertorios, de las canciones, ¿no? Y siempre hay cantores nuestros que le siguen cantando, ¿por qué no?, al prócer. Y justamente me refiero a este gaucho amigo, el señor Adrián Protasio, de Los Pagos de la Paloma, y aprovecho a mandar un gran abrazo para toda la gente de allá de Los Pagos de Isla de las Palomas, como le dicen, ¿no? Y Adrián Protasio interpretó esta grabación una gélida noche en Blanquillo, y justamente estábamos recordando acá con Fabián que el 9 de mayo se hizo 2 años de cuando fuimos al Club Social ahí en La Paloma a compartir el Festival Trashumante, y esta grabación igual de Adrián fue en Blanquillo en el mes de junio. Y va a interpretar esta canción, La Patria Compañera. La canción lo está esperando. Miras un niño y otro, y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Miras los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunido lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron el mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron a Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron el mal. La patria tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. Y hablando de una renovación de repertorio, hace algunos años se hizo un concurso de canciones al prócer, se llamó así, allá en, organizado por la misma gente que hacía la marcha allá en la meseta de Artigas, ¿no? Y allá por el litoral de nuestro país. Y en esa oportunidad les voy a compartir una grabación del acervo nuestro, porque a puro viento ganó ese concurso con la canción La Poca Cosa. Es una canción que no forma parte de ninguno de los discos que se editaron y que salieron posteriormente para la venta, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la versión de la canción con la que es la canción con la que ganó el concurso, La Poca Cosa, la letra del señor Kiko Román Díez, de allá de los pagos de Paysandú, y la música el señor Lelo Fagundes. Sean los orientales tan ilustrados como valientes, santo y seña del ejército artiguista, 1816. El que nunca volvió porque nunca se fue, el que nada se llevó y todito nos dejó, el mejor de nosotros, orientales de orientales, su figura tiene el brillo del sudor de los vaguales. Chamarra, dulce chamarra, chamarra del protector, contra el frío del olvido nos emponcha su calor. Chamarra, mi chamarrita, bien campera y oriental, sencillita y retobada, y contra y federal. Chamarra, mi chamarrita, chamarra, suerte pared, consuelo de los iguales, fogón de la patria vieja. Chamarra, mi chamarrita, chamarra de los vaguales, naide más que naide, nacimos todos iguales. Chamarra, mi chamarrita, chamarra del inmortal, porfiado ni coherente, esencia del oriental. Chamarra, mi chamarrita, chamarra que proclamó, si fue grande la piedra, más grande está Tacuarembó. Chamarra, mi chamarrita, chamarra de la redonda, el indio y los portugueses se vinieron en patota. Chamarra, mi chamarrita, chamarra, sangre y coraje, se fue todo lo que sirve, quedó solo el libianaje. Chamarra, mi chamarrita, chamarra de gestación, entró hondo la semilla, allá en purificación. Chamarra, mi chamarrita, chamarra de lanza y sable, mi nombre a los traidores, la historia es implacable. Chamarra, mi chamarrita, chamarra de traicionado, linuda que corre libre y no conoce el bocado. Chamarra, dulce chamarra, chamarra del general, si no revuelca mis veces, no levantamos igual. Chamarra, Trashumantes en radio. El que nunca volvió porque nunca se fue. El que nada se llevó y todito. Y emblemáticos como los mensajes que nos están llegando al 092-960-960. Mire qué lindo. Este muchacho creo que se estudió todo hoy. Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetar a los prisioneros. José Gervasio Ortiga, ¿quién nos puede haber mandado? Déjame adivinar, no sé. El amigo, tío Medero, ¿viste? Está. Ah, mirá, el tío. A full, compartiendo el programa seguramente desde Carro el Tío, allí en la esquina 18 de Julio y La Valleja. Seguramente con el programa... y el volumen al mango, ¿eh? Para que todo transeúnte que pase por allí se cuelgue a comer algún panchito y a escuchar Trashumantes en radio. Haciendo los deberes. Después tenemos amigos en común, amigos del programa. Saludo grande de Aldo Esquiera. Ali. El amigo Federico Meloño. Y como siempre, al firme, los maestros Mónica y Diego, que están encantados con el programa. Y Teresa, que Teresa dice: estoy en casa. Qué horror, Pierino, dice, todavía no te dije las buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Yo les digo hoy las buenas tardes a todo el público por ahí. Y bueno, y justamente hablando del público, está bueno que el público pueda compartir la voz del señor mismo, Aníbal Sampaio, ya que estamos compartiendo la obra de él, de la cantata de José Artigas, que la grabaron en el año 70. Hay una de las canciones que es de las conocidas, que se llama Melchora Cuenca. Es un nombre que por ahí muchos debemos haber escuchado como algo recurrente, como un personaje de la historia. Bueno, este personaje histórico no fue nada más ni nada menos que una de las señoras de Artigas, ¿no? Melchora Cuenca fue hija de un comerciante paraguayo. Llegó al campamento artiguista de purificación, ahí por Salto, ¿no? Y se integró a la causa como una lancera. Ella era una paraguaya que vino como lancera acá. Conoció a Artigas, con el que se casó, y en el año 15, el mismo año del reglamento de tierras, y tuvieron dos hijos ellos: Santiago, que nació en el 16, y María, que nació en el 19. A modo de información, antes de pasarle el audio, cuando José Gervasio decide irse para el Paraguay, esas cuestiones, ¿no? Ella no quiere irse para el Paraguay y prefiere quedarse. Por lo cual cada uno después siguió su vida. Melchora Cuenca volvió a casarse después, y Artigas también. Con ustedes, Melchora Cuenca, el señor Aníbal Sampaio. Paloma para amar, trabalión en el combate, el clarín templó el coraje de su pecho montará. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas, se llamó Melchora Cuenca, la bella flor del Guairá. A orillas del Uruguay duerme purificación, solo brota una canción de cuna en la soledad. Sombrero y vertical de la estirpe montonera, así era Melchora Cuenca, la pasión del general. Por eso guardan mis versos la historia de sus hazañas, en el altar de la patria su nombre se escribirá. Luce el alba nacional, dos medias lunas guerreras, sus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá. No brilla el esplendor de Guirapuita en su espada, el mandizo vice apaga la estrella del vencedor. Acuesta con su dolor, caminó largo de ausencia, allá va Melchora Cuenca llorando al perdido amor. El suelo germinador cambia el filo de su lanza, La reja de la esperanza le torna el brazo arador. Y el que guay río cantor, ni el tiempo de zorzales, el misterio de su sangre que en mi tierra floreció. Por eso guardan mis versos la historia de sus hazañas, y en el altar de la patria su nombre se escribirá. Luce el alba nacional, dos medias lunas guerreras, ojos Melchor a Cuenca que alumbran del más allá. Luce el alba nacional, dos medias lunas guerreras, ojos Melchor a Cuenca que alumbran del más allá. Como verán, hemos ido escogiendo canciones que tengan que ver directa o indirectamente con la vida del prócer. Y justamente hay una de las canciones, forma también parte de la cantata, que hace referencia a un personaje histórico, por su significado, el Chasque, ¿no? El Chasque, vamos a compartir con el público, ese era aquel personaje que era el mandadero. El Chasque podía llevar cartas, podía llevar mensajes, pero también podía llevar plata. Como en este caso, el Chasque de Artigas, el señor Francisco de los Santos, que también hay un camino acá, hay una calle acá para la gente de Durazno, la calle Caleri, la que va rumbo a Las Violetas. Escalería está frente a donde está la comisaría nueva ahora de la Policía Rural, pero desde ahí para adelante empieza camino departamental Francisco de los Santos. Y a veces dice, ¿quién es Francisco de los Santos? Nada más ni nada menos que el Chasque de Artigas, este Chasque que se jugó la vida con la plata, porque Artigas le dio, en 1820 le dio a él los últimos patacones que le quedaba, que era la plata, para que pagara la fianza de la Valleja allá en Río de Janeiro. Fíjense la patriada que se hizo acá, arriesgando su vida y con todo el dinero de guerra. Cumplió, él cayó prisionero y todo, pero llegó. Y justamente, digamos, la historia no lo olvidó. Chasques como él hubieron muchos, pero justamente este señor Francisco de los Santos fue el Chasque de Artigas. Y hablando de Santa Bernardina, de Durazno, les tendría también que mencionar que allí nomás, a pocos metros de la calle donde empieza Francisco de los Santos, estuvo el campamento artiguista. Ahí tenemos un cartel, ¿no? Cruzando el Puente Viejo, que dice el campamento artiguista, y justamente allí estuvo el campamento de Artigas cuando volvían de la Yuy, no cuando iba, cuando volvía. Y justamente ahí se escribe la precisión del Yi, ¿no? Hay un libro de eso, ¿no? El señor Raúl Iturria, que fue intendente de Durazno también. Y hay un libro que hace referencia a ello, pero rescato una frase para compartir con el público antes de escuchar el Chasque de Artigas. Una frase que escribió Artigas acá, a las orillas de Durazno, de nuestro río Yi. Dijo, la libertad es y será eternamente el objeto de mis fatigas. Ese sistema adorable de los pueblos regla mi honor. Corre el 4 de septiembre de 1820, yergue el jefe su figura frente al Alto Paraná, los montes de Candelaria su sinfonía de verde derraman sobre el que teje visiones en soledad. Apaga el sol su candil más allá del horizonte, callan las aves del monte, la mano tendida está, como un racimo de sueños. Los últimos patacones funden el claro destino de anhelada libertad. Es Francisco de los Santos, el Chasque de la partida. Tiene el potro de la brida, la huella esperando está. Estriba, monta, allá va. Es dura la despedida. Aunque me cueste la vida, cumpliré mi general. ¶¶ septiembre, montes y esteros, lo ven pasar al chasque rumbo a Janeiro. Es de la Candelaria sobre su apero, para librar las vidas de heroicos presos. Andrés y la Vallela cuentan las horas, humeando sus desdichas allá las cobras. La huella, trote chasquero, porque Artigas lo manda, fieles seremos. Y allá va galopando Centauro en vida, Francisco de los Santos, chasque de Artigas. Sombrero, la frente descubierta, topando al viento. Escuelas nazarenas, pintando al potro, y un brillo de coraje lleva en los ojos. La patria se exige, febril lo empuja. Por cumplir la promesa, la historia cruza. La huella, galope quiero. Pa' descansar mi frente, tenemos tiempo. Y allá va galopando Centauro en vida, Francisco de los Santos, chasque de Artigas. Bueno, acabamos de escuchar el último audio que íbamos a compartir hoy de la cantata. Obviamente que la cantata tiene mucho más obras, pero los invitamos a buscarla porque está de fácil acceso en las redes y redescubrir otra faceta de nuestro querido Aníbal Sampaio. A toda la hinchada y admiradores del señor Mario Cabrera, anunciamos que ya llegó con secretario a la radio. O con utilero, no sé. Mientras tanto están afinando la guitarra un poco entre los dos, no sé cómo es. Creo que le van a afinar la guitarra, se la van a dar pronta. Es que lo que es el profesional. Bueno, en un ratito vamos a estar compartiendo la obra de este querido amigo que tiene canciones preciosas y de cosecha propia, ¿no? Que tiene un saborcito especial. Bueno, vamos a compartir ya en el último recodo de la selección de audios en este programa que titulamos Al Prócer. Les voy a presentar primero al señor Óscar Montaño. Es un historiador de los pagos de Flores, un gran historiador, muy reconocido nacional e internacionalmente, porque él es un activista y difusor de la cultura afro-uruguaya. Y justamente el último audio que vamos a compartir hoy, a través de la voz de Horacio Guaraní, que justamente ahora en mayo es el mes de Horacio, vamos a compartir una milonga que no es muy conocida, que se llama Negro Ancina. Y antes de presentar esta canción, nos pareció bueno tener la visión de este historiador, gran persona, gran profesor, y cultor de todas estas cosas importantes, el señor Óscar Montaño. Hola, queremos aquí saludar a la audiencia de Trashumantes en Radio, del querido profe Pierino Techera, que en este caso dedicado a nuestro prócer José Artigas, la figura de Joaquín Lencina Sancina, ha sido fundamental a lo largo de toda la historia. Joaquín Lencinas fue un asistente de nuestro prócer José Artigas, quien fue justamente el que ofició no solo como su asistente, sino como su apoyo, su asesor en muchos temas, y Joaquín Lencina fue quien también lideró varios de los batallones de negros y libertos que acompañaban al jefe Artigas, y que bueno, que en esta fecha tan importante está bueno revalorizar la figura de Joaquín Lencina Sancina, no solo como se le ha puesto como cebador de mate, que seguramente haya sido tremendo cebador de mate, al igual que José Artigas, por supuesto, porque esa tradición no tiene que ser menospreciada, sino que justamente tiene que ser exaltada. Pero lo que queremos hoy justamente es realzar la figura de Joaquín Lencinas como una figura que el jefe Artigas consultaba y que era de su total apoyo, y que él tenía también como uno de sus asistentes, y que ante determinadas situaciones jefe Artigas por supuesto que consultaba. Así que bueno, aquí les dejamos el saludo. Mi nombre es Oscar Montaño, difusor de todo lo que tiene que ver con el tema afro, y quedamos a sus órdenes. Cuando un silencio de hierro amordazó la libre voz de la raza, como hidalgo y valdenegro fue payador, guitarra y lanza, alma blanca, cuerpo negro y un corazón tan grande como la patria, modelado está en el bronce del historial con sus palabras. Si usted quiere lo acompaño, mi general, aunque al fin del mundo vaya. Si usted quiere lo acompaño, mi general, aunque al fin del mundo vaya. Cuando la muerte implacable vino a golpear su pobre puerta, atravesó los umbrales del más allá envuelto en una bandera. Era la de su recuerdo blanco y azul, la de su tierra, la que en un costado izquierdo guarda la luz del sol de América nuestra. Modelado está en el bronce del historial con sus palabras. Si usted quiere lo acompaño, mi general, aunque el fin del mundo vaya. Si usted quiere lo acompaño, mi general, aunque al fin del mundo vaya. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Nuestras frutas y verduras son frescas, el alimento natural y sano para llevar a tu mesa. Te ofrecemos una gran variedad de excelente calidad, color y sabor. Verdulería Belly Fruit. Contamos con reposición de mercadería 3 veces por semana para garantizarte lo mejor. Verdulería Belly Fruit. Horario extenso de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8 a 13 horas y de 18:30 a 21 horas. Atendido por sus propios dueños y reparto a domicilio al celular de contacto 098-142-911. Calle Juan Polero 827, Barrio Vistalinda. ¿Y si hacemos un asadito? Carnicería El Navillo Fileteado los espera en la esquina de Irizarri Carolini, Santa Bernardina. Realizamos los mejores cortes en carnes de feedlot y una elaboración propia de calidad en milanesas, chorizos y pamplonas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Domingos de 8 a 13 horas. Reparto a domicilio al teléfono 4362-7254 o al celular 092-758-191. Carnicería El Novillo Fileteado.

En su adolescencia se vinculó con la familia Paolaza, compartiendo muchas actividades culturales, pero más que nada con lo referente al canto. En la casa de los Paolaza se reunía mucha gente vinculada al piano, danzas, canto, guitarra, etc. En esos años integró un dúo con quien era su amigo y hermano del corazón, el señor Duncan Paolaza. Ahora vive actualmente por Maldonado, ¿no? En Maldonado, ahí sí. Va. Luego formaron un grupo vocal, junto con Mauricio, María Cristina Soma, la profe, Ana María Telechea, otra profe, ¿no? Bueno, yo hace mucho que no la vi, no la veo más. Sí. Duncan Paolaza, Mario Cabrera, y dice, y en alguna ocasión se sumaba Walter Cocorico Peseche, el cantor de la Sinfónica Tambores. Exacto. Que andaba en alguna en un recorrido raudo, sí, por estos lados. Tiene un hermano acá en Durazno, viviendo acá en Durazno. Ahí va. El Cacho. Exacto. Dice, en el año 79, casi a fines, Mario se radica en Montevideo, en la casa de su abuela, y cuando comienza a trabajar, conoció amigos que lo llevaban a recorrer boliches de la Ciudad Vieja, Punta Carretas y otros barrios. Se recorrió Montevideo, donde mostraba sus dotes de cantor. En el año 83 se radica en Pan de Azúcar, donde, entre otras actividades laborales, también recorre boliches, cantando con su compañero y guitarrista de aquel entonces, Washington Beltrán. Luego forma un dúo con Osvaldo Pajes, oriundo de Juan Lacase, incursionando en el estilo murguero y participando como invitado en el Festival Aéreo del 84 de Laguna del Sauce. En el año 85 regresa a su ciudad natal, o sea, acá, Durazno, donde deja de incursionar en la música. Se casa, va instalándose por trabajo en diferentes ciudades, hasta que en el año 2007 se reencuentra con su amigo y el que también fuera su profesor, Francisco Lavandera, e inician un camino musical. Componen juntos muchas canciones, aún hoy en el anonimato. Vamos a ver si sacamos alguna de ese anonimato hoy. Y participa de muchas peñas, eventos culturales, programas televisivos, y también integró como co-conductor de un programa en vivo de canto y guitarra para iniciales, junto con el profe Francisco Lavandera. El Club de la Radio se llamaba ese programa, ¿no? Y también recientemente integró el staff, dice, de cantores del Festival Trashumante. Un placer haberte recibido en el Trashumante de San Jorge, y un placer volverte a recibir nuevamente en los micrófonos de AM960, Mario. El placer es mío, por favor. ¿Qué más quisiera un cantor que ser convocado, ¿no?, para cantar, ya sea en lo que sea, en la radio, en donde sea? Impecable, y la verdad que comentándole a la gente, este cantor me hizo mucho más fácil la tarea, porque digo, normalmente siempre voy haciendo alguna reseña entre lo que sé y lo que voy preguntando, pero como el hombre fiel escucha de Trashumantes en radio, sí, la verdad que ya sabía cómo era, cómo venía la mano, y nos ahorró el camino y nos escribió casi todo. Sí, y faltaron cosas todavía. Faltaron muchos años ahí. Pero hay mucha cosa interesante para preguntar. Por ejemplo, en el barrio, ¿en qué barrio fue que naciste? En el barrio del Club Racing. Nací en Petrona Tubora. Nací en el hospital, ¿no? Ah, pero me crié en el barrio, ese barrio, la Quinta de los Sapos, exactamente. Donde, ahí en Petrona Tubora, y la que era, otra obra, Ibiray, que ahora es Wilson Ferreira. Ahí va, sí. Y ahí me crié como hasta los 10 años más o menos, hasta que me fui para allá, para el barrio Moroni, y hasta ahora, ¿no? O sea, he andado por todos lados, digo, pero ese barrio. Ibiray, mira, hoy que armamos el programa de Prócer, ya que hablas de Ibiray, porque a veces la gente no sabe que es Ibiray, la chacra donde vivía. La chacra donde vivía, exactamente. Ibiray, ¿no? Ibiray. Justamente haciendo referencia a ello. ¿Y te acordás de tu paisaje sonoro? De cuando eras niño, porque hace referencia a que escuchabas programas de folclore y de tango con tu padre. Sí. Y me sentí muy identificado porque yo tengo la misma imagen, uh-huh, personal. Y entonces, ¿tenés alguna canción que se te venga en ese paisaje sonoro? Ay, yo qué sé, una cantidad, viste, de las zambas argentinas. Que era, viste, que mi viejo escuchaba Radio Nacional. Y pasaban el festival de Cosquín por Argentinísima, un programa que había, ¿te acordás? Sí, Argentinísima, sí. Que existe aún en televisión. Y Y bueno, y ahí yo me acostaba al lado de él y ahí escuchaba yo, porque me encantaba, no sé por qué, ya de chico me gustaba escuchar el folclore. Y escuchaba el folclore. ¿Y algún fragmento sale de alguna canción de esas? ¿Que te salga como al vuelo? Y... ¿algún fragmento, aunque sea un estribillo, alguna cosita? Y alguna romántica, porque me gustan mucho las románticas. Perfecto. Porque el folclore a todo le canta. Y ya aprovecho porque esta canción le gusta a mi señora, le gusta mucho. ¿Cómo hace punto? No quiere que lo dejen afuera, ve. Y sí, no, por las dudas, viste. No sé a qué hora llegaremos, pero. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueño es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Y mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Y mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Precioso, preciosa interpretación, preciosa canción. Y no nos cabe duda de que hoy dormís adentro, Mario. Pero qué bueno. Y claro, indudablemente que era imposible no hacerte la pregunta cuando pusiste. Sí, claro, está bien. Lo del, porque eso es un resumen. Lo de la radio, claro, pero está buenísimo. Es un resumen. Uh-huh. Y ahora, de esa época, cuando cantabas con toda esta gente muy conocida, ¿no? Gente musical, la familia Paolaza, mirá. Sí. ¿Cuánta gente pasó en las aulas, ¿no? De la madre, incluso, ¿no? Couto. Sí. De Mauricio y Elba Couto. Elba Couto, y Mauricio, que se jubiló este año. Y Mauricio. El Mauri, que sabemos que en el Liceo 3 le dicen el Papo. O sea, porque muy querido por los gurises, muy guricero. Sí. Un profesor referente de música y bueno, incluso un profesor que a muchos de nosotros nos enseñó en secundaria a querer la profesión, pues yo hoy en día soy profe de música también en secundaria y lo vemos siempre a Mauricio como uno de los ejemplos a seguir. Y contame de ese repertorio, de esa época, ¿qué se y, te viene? Sí, me acuerdo, cantábamos alguna canción de Los Sucará, porque nos encantaba Los Sucará con Duncan, y a veces hacíamos una canción de César Isela. Ah, mirá. Falleció también hace poco. Sí, falleció César Isela. Y disculpame, yo estoy revolviendo acá, Perfecto. Porque uso requinto también. Tengo un requinto ahí. Esto es 100% en vivo, el público ya lo sabe. Y ya estamos acostumbrados. Y el conductor es medio pedigüeño, y entonces puede pedir cualquier cosa en cualquier momento, entonces se van viniendo con las letras. Y contame qué años más o menos. Y eso fue por el 78, quizá, o 77, 78, entre el 76, 77, 78. Ahí va, ahí, finales de los 70. Y 79 también, a fines del 79 yo me fui para Montevideo. Así que se escuchaba mucho el Azucará. Sí, por ya estos se lares. Escuchaban los Azucará en esa época. Y el Cocorico Apeseche fue el que nos trajo en aquel tiempo. Él nos trajo unos temas brasileños que a él le gustaban mucho. Sí. El loco. Y él venía a cantar a un restaurante acá. Le digo a la gente, o sea, está, este, no, no vamos a promocionar, pero venía a cantar a un restaurante acá en el centro. Y era un gurí, cantaban. Con un dúo que se llamaba Clavo y Canela, ¿no? Este, claro, con Robert Resende. Seguro. Que sí. Amigo, este venían a cantar muy seguido a Durazno. Sí, yo les perdí el rastro. Fue cuando me fui para Montevideo y viví en Maldonado y eso, yo le perdí el rastro un poco a la una cantidad de amigos. Y eso, y colegas y eso, y no, entonces ahí medio que me desvinculé un poco. Mira qué bueno. ¿Y te acordás de alguna de esas canciones de esa época? ¿Alguna que te haya quedado en la retina? Sí, me acuerdo, por ejemplo, a ver. Si me acuerdo, que me voy a acordar, digo yo, pero capaz que le hago, ¿no? Un fragmento igual. Con, sí, este. ¿Una samba? Una samba, ahí está. Ah, mirá. No te ama tan solo el del Palmar, se puede en tus senos no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera retornar? Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olivar. Esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, oh, ya no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura del caso. Pescador oliendo a sal, sueño bucanero del galeón, miedo de lobo, una roquera. Apareció el resto de la producción, no se me asuste. Pasa que con tapabocas y con gorra de lana, sí, este, no sabíamos si nos iban a saltar o pero no. El resto de la producción de la milonga que está haciendo los videitos para que después el público pueda conocer a Mario a través de las redes, porque tenemos a quienes tienen Instagram, tenemos un perfil de Instagram, ponen Trashumantes en Radio, y ya desde mañana vamos a estar subiendo seguramente fotos de hoy, algún fragmento chico de video para que, porque está lindo conocer a los cantores, sí, no solamente a través de la magia de la radio, bueno, sino que hoy en día quiere conocerlo, ¿no? A ver, dice, mirá, si me lo cruzo cada rato. Sí, claro. Y sí, no sabía que era este, ¿verdad? Sí. Yo, primero que nada, pido disculpas porque estos temas no los hago hace mil años, ¿no? La gente lo sabe. Y hablando de eso, algo muy importante, como todo buen cantor, de conservar esas raíces como lo haces a través de todas esas canciones, sí. Pero siempre está muy bueno la gran cosecha propia que tenés. Sí. Me gusta, pues siempre me gustó. ¿Cuándo te diste cuenta que sí, me encanta escribir? Mira, yo siempre cuento esto, ¿no? En varias notas y eso he contado. Cuando yo tenía 12 años, me sentaba en una enramada. Que una enramada, le decíamos nosotros, una cosa de palo que había hecho mi padre con un techito ahí, con todo de madera con hojas de eucalipto arriba como techito, ¿no? Ramas de eucalipto. Y ahí nos sentábamos ahí abajo a la sombrita, ¿no? Y ahí festejamos, hacíamos la fiesta de fin de año y año nuevo con los vecinos, incluso en mi casa, cuando nos mudamos para allá, para el barrio Morón. Y ahí me acuerdo que yo, sentado una tarde abajo en la sombrita, me puse a escribir, tenía 12 años y escribí una canción y tal. Pero no me recuerdo bien esa canción. Pero a partir de ahí dijiste, sí, me gusta. Y después con los chicos, con Duncan y eso, también compusimos una canción entre los dos, prácticamente, porque yo hice más bien el arreglo musical y la letra entre los dos. Entre Duncan y yo hicimos una canción. Y editaste un disco tuyo hasta hace muy pocos años, ¿no? Con todas canciones tuyas, ¿no? Sí, todas canciones, excepto Morir de ausencia, que es de Francisco. Lo hicimos entre los dos. Yo hice algún arreglo para adaptarla a mi voz y a mi registro y eso, y a mi estilo de cantar. Pero después lo demás es toda de Francisco, la canción prácticamente. ¿Y alguna canción de ese disco para compartir con la audiencia? Sí, puede ser. Tengo, por ejemplo, una milonga que es mía, milonga, Deja que suene milonga. Ajá. Que está, dice así. Deja que suene milonga, deja que cante mi viola, tan solo por abrazarla me desespero, milonga. Deja que diga lo siento, si a vos te gusta el silencio, total no me cuesta nada llenar de acordes el tiempo. Mira, milonga, sos buena, sos tradición y sos patria. Deja que vibre tu nombre en una sola palabra. Mira, milonga, que quiero que hunda el arado para sembrarte en el alma. Deja que suene milonga en una copa dorada, si en ella ahogo mis penas, cuando estás lejos, nostalgia. Deja que suene milonga en una noche estrellada, para cantar serenatas a la mujer que me ama. Mira, milonga, sos buena, sos tradición y sos patria. Deja que vibre tu nombre en una sola palabra. Mira, milonga, que quiero oír tu canto en el alba. Deja que hunda el arado para sembrarte en el alma. Y llegan mensajes al 092-960-960. Ya Fabián estaba a punto de la desesperación por tirarme con algún termo para que lo mirara. Recibe los mensajes para mandar un saludito a todo el público, ¿no? Mire que Mario tiene su club de fan también. Sí, pero no me cabe duda. Teresa dice, que vos tan tierna, dice Teresa. es re joven. Digo, bueno, digo, no sé cocina con el primer hervor el hombre, pero... Pero vamos, pero no lo mate, no lo mate, que se nos va a enojar. Peor no la puedo dar vuelta, la damos, porque quiero decir, a Rebeca peor. No hay manera. Seguro. Después, un abrazo grande de Gloria de la Rinconada. Gabito Arevalo te manda un gran abrazo. Ah, por favor. También, Gogó nos dice, qué programón. Más artiguista que nunca este programa, dice. Abrazo grande, Elvio Fernández. ¡Oh, qué grande! El amigo Elvio. El Elvio, maestro. Y después tenemos del amigo Cuico, que es infaltable, de Cuchilla Ramírez, ya. Un abrazo grande, dice que está sentado al lado de la estufa escuchando el programa. Mirá vos. Esos son todos los que han llegado en este momento. Qué lindo. Mirá, y tenés un saludo de un amigo tuyo. Dice, un saludo, y se me adelanta una pregunta que te iba a hacer. Un saludo para el hincha de Danubio. Mirá, ya se ve que te conocen. Hincha de los pocos hinchas de Danubio acá, ¿no? O sea, capaz que en Montevideo es más fácil, pero encontrar un hincha de Danubio acá en Durazno es medio complicado. Hay más igual, ¿no? Ay, sí. Ahí por Cubinubi yo creo que hay. Un saludo para el hincha de Danubio que más ha trabajado por los Peñarolitos de Durazno. El Club Peñarol es el club de mi barrio acá, ¿no? Nuestro primer presidente, Marito, y Alexis, su hijo, son fundadores de nuestro club, dice. Lo saluda Fabián Ferrari. Ah, sí, Fabián. Y justamente amigo, Fabián. Te iba a preguntar eso. Sabemos que Mario es comprometido con la sociedad, no solamente a través del canto, sino que también está con el baby fútbol. Con los programas de radio para niños, ¿no? Con los gurises. Entonces, pero está muy bueno. No, es que, y ojalá haya mucho más Mario, porque nos hace falta más Mario en esta sociedad. Y contame, ¿cómo te lleva la vida de T? Y bueno, ahora como estamos parados, ¿viste? Por esto de la pandemia, medio que no. Nos ha pegado un trancazo fuerte. Porque yo estaba entusiasmado conduciendo una categoría, la 2008, que viene a ser sub-3 este año. Entonces yo estaba embaladísimo, porque estábamos armando un equipo muy bueno para competir. Y bueno, esto nos mató. Y bueno, estamos esperando nomás arrancar para seguir. Claro, y que si Dios quiere va a pasar todo esto y volvemos a reenganchar. Ahora, ¿algún folclorito le mostrás a los gurises ahí en la entrada? Pues, vos sabés que no, todavía no. Íbamos a hacer algo, pero... ¿Con qué los motivás? Pasale una chacarerita, lo que sea, ¿no? Los reta. Pero qué bueno. ¿Y alguna vez escribiste alguna canción para niños? Vos sabés que sí. Porque sé que sos muy guricero. Sí, escribí. Y bueno, no... No quiero decirlo porque si no después me retan, pero cuando mi hijo cantaba, el más chico, sí. Cuando era chiquito y cantaba, yo le escribí 3 canciones a él para que las cantara, y él las cantaba, pero no, ahora no se acuerda. ¿Y es el utilero que vino hoy o no? ¿El que estaba afinando la guitarra por ahí atrás? No sabe nada de cantar ahora. Así que lo dejamos tranquilo porque él es muy estudioso, entonces... Exactamente. Mirá vos. ¿Y alguna de esas canciones? Sí, puede ser. Capaz que una que ya conocí. A ver si me acuerdo, ¿no? Cualquier cosa te me ayuda. Quiero una estrella que me alumbre más. Yo quiero una estrella que me alumbre más. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Y que me acompañe hacia donde voy. Y que me acompañe hacia donde voy, dejando alegrías por mi canto, dejando alegrías por mi canto. Quiero que me enseñe, si quiero saber, y que que me conteste cuando yo no sé. Yo quiero una estrella que me alumbre más. Yo quiero una estrella que me alumbre más, igual que la luz divina cuando el sol no está. Igual que la luz divina cuando el sol no está. Y que me acompañe hacia donde voy. Y que me acompañe hacia donde voy, dejando alegrías con mi canto. Dejando alegrías con mi canto. Quiero que me enseñe, si quiero saber, y que me conteste cuando yo no. Divina canción, qué canción. Para este, pero es un temón. Es más, da para pedírtelo prestado, te diré. Úselo. Este, ¿cómo vamos con los mensajes? ¿Algún mensajito? Tengo un mensaje muy especial que dice: le envío un abrazo grande al gran guitarrista y cantautor duraznense de este hermoso departamento. Vaya un saludo de su hermano Carlos, que lo está escuchando. Gracias, bueno, padrino, gracias, dice, ¿no? Abrazo. Es una bala. Carlito, bueno. Que se porte bien, Carlito. Qué bueno. Este, y qué linda cosecha, ¿no? Indudablemente que son canciones que sí. Más de uno del otro lado, el que no te conoce, el de Durazno que le gusta el folclore ya te ha escuchado sí, tus canciones. Sí. Pero habría que escucharte más igual. Y de cualquier forma, muchas de las canciones que hoy estás cantando, mucha gente del otro lado, no me cabe duda, que dice: mirá qué linda canción. Y habría que empezar a cantarla popularmente, ¿no? Para mí es lindo animarse a cantar las canciones de los colegas. Y esa canción que acabas de cantar, realmente no sé si un día de esto... ¿Te acordás de pasarme la letra? Sí, por favor. Con mucho gusto. No. Y al igual el caminito de los yuyos que la vamos a dejar. Vos sabés que yo soy... Te encanta. Los que escriben canciones de repente te las manda ahí. ¿Y algo nuevo, Mario? ¿Alguna canción nueva? Algo que diga ¿a qué le estás escribiendo? ¿Qué te preocupa? Porque sí, yo mira... ¿O qué te enamora? Tengo canciones nuevas. El tema que no tengo letra ahora. No tenés las letras. Porque soy un poco desmemoriado para las canciones recientes, ¿no? ¿Y a qué le estás cantando ahora, Mario? Pero, por ejemplo, en forma de carnavalito, taquirari, escribí una canción que habla mucho de Durazno y eso, del festival y todo ese tipo de cosas. Pero no la tengo en la retina. Me pareció haberla escuchado. Sí, porque no tengo. Si tuviera acá la letra, encantadísimo. Bueno, pero para la próxima yo traigo el charango y le. Porque recién las estoy haciendo, recién las estoy ensayando, ¿viste? Y con letra ahí puesta. Y alguna otra antes de. Creo que tenemos lugar para dos más, quizás. Bueno. Y ya que viniste. Nos complaciste con los primeros pedidos, esos, los de la infancia, pero vamos a sacarte el jugo con los temas nuevos. Me parece que el público debe estar ávido por seguir descubriendo a Mario Cabrera. Sí, sí. ¿Qué otra canción? De las canciones tuyas, decir. Sí. ¿Cuál es la primera que se te ve bien y a la mente? Si mira, me presento con esto. Y precisamente Caminito de los Yuyos, Zambita Recuerdos, que son temas que ya tienen su tiempito, pero que son los caballitos batalla míos, los que siempre han dado. Vamos a cerrar con Caminito los Yuyos y vamos a hablar de eso también. Sí. ¿Y alguna otra? Y una canción que puedo hacer ahora que es, no es mía la letra. Ajá. Es de Erma. Ah, de Erma, claro. Y ya que había un escucha tuyo ahí de Cuchilla Ramírez, que le mando un saludo, un abrazo, Porque creo que Herma era de por eso. No, Herma era de Moyes Quintero. O anduvo mucho por de, ahí. De Cuchilla que... Ramírez, mi viejo. Ah, tú. Bueno, bien, allá, de los Pavos de la Alegría. Yo tengo unas confusiones. Sí, pasa que es para el otro lado. Herma oriunda de Moyes Quintero, cerca de Baigorria. Es verdad. Allá. Razón. Sí, ahora al igual que Jaime Gorki. Y Jaime Gorki. Yo no sé cómo hicieron de un paraje largar dos tremendos escritores. Sí. O sea, algo larga esa agua ahí. Algo tiene ese paraje, sí, algo tiene. Y bueno, Herma me dio una letra y yo le puse música y ahí empezamos los dos. A ver, Pirino, permiso, Mario. Sí. Hola, soy Alicia, la mujer de Mario. Me encantó la presentación, dice. Qué lindo recuerdo. Dice que venga tranquilo, que no lo dejo fuera. Dice. Pero que antes pase por el almacén y fíjate si no tiene algún pedido. Traer azúcar, pimienta. Dice. Le mando un abrazo y un beso bien grande a Alicia, que la verdad que sí, es cra. Y sí. Aguantar a este mozo. Dios mío. Hay que hacerle un monumento. Más que monumento. Y Mario, ¿cómo se llama la canción de la letra de Herma? Que estamos? La creciente venció al árbol. Ajá. Herma iba caminando por la avenida Churchill, o Charchi, uh-huh. y vio un eucaliptus que se había caído, y la misma creciente lo había trabajado abajo y cayó el eucaliptus. Y fue gente enseguida a cortarlo y a sacar leña. Claro, sí. Y a ella miró eso y se le ocurrió escribirle un poema a ese pobre árbol. Claro, a ese pobre árbol que le hicieron leña. A mí me gustó mucho y estábamos en una comida porque con Herma integramos un coro también. Yo integré un coro, el coro de Mauricio Paulaza. At Home se llamaba ese coro, ¿no? Ahí va. Exactamente. Muy lindo el coro y anduvimos por todos lados con ese coro, muy bueno. Y Herma, me gustó a mí la letra y se lo pedí a Herma y me dijo que sí, que le pusiera música y tal. ¿Y cómo suena? Y le puse música a varios, como a dos o tres poemas más. Y suena así. Paisaje mutilado, ha quedado un vacío que duele en la mirada. El gigante no pudo y yace de costado. Parece que sus ramas se agarran de la nada. Gris el cielo, gris el agua que venció. Su gris estampa, se ven tímidas las ramas de los que solos quedaron, impotentes, temerosos, sin entender lo que pasa, cómo perdieron sus nidos, los pájaros no han cantado. En su tronco bien grabado, se resisten a la muerte que el hachero les va dando. Se va achicando su cuerpo, le van quitando las ramas y va quedando su vida convertida en un pasado. Los cilindros se deshojan, se desangran por su savia, y el hombre que pasa y mira ni se entera que ha llorado. Bueno, ya con un pie en el estribo, no queda más que agradecerte la visita a vos, a tu hijo, por compartir este lindo momento de un puñado de canciones que la gente seguramente del otro lado las ha sabido apreciar. Y hablando de eso, ya con el pie en el estribo, me gustaría preguntarte por... Tú dijiste el caballito de batalla, es la canción que los duraznenses, cuando decimos Mario Cabrera, automáticamente pensamos Caminito de los Yuyos, ¿no? Sí, pues es una canción linda, tiene una hermosa letra, una melodía muy pegadiza, y la pregunta es, ¿dónde queda ese Caminito de los Yuyos? ¿Existe o es...? Existe, o sea, lo que queda ahora ya es muy poquito, casi nada prácticamente, porque se ha ido poblando. Es en el mismo terreno donde yo vivo, porque mi viejo cuando compró era un terreno de 2000 metros cuadrados. Ajá. Él hizo la casa en el frente y para el fondo allá quedaba todo un caminito. Ajá. Y claro, yo... ¿Cerca del zoológico por ahí? Seguro, en el barrio Moroni. Ahí va. Y claro, yo ahí me acostaba con los tramperos y eso a cazar pajaritos. Ahora ya no lo hago. Después de grande no. No. Ahí va. Y entonces me... Andaba siempre ahí en el camino. Y en ese caminito nacía mucho yuyo, hasta ahora siguen creciendo yuyos. Y sí, todavía siguen naciendo carquejas y siguen naciendo. Para aquel lado hay mucha y Marcela, todo eso. Y nos vamos a despedir entonces, Mario, con ese jitazo. Vamos a agradecerle a toda la audiencia que compartió hoy el 10º programa de Trashumantes en Radio. Un agradecimiento al señor Esteban Almeida, como siempre en los controles que nos llevan andas. Un agradecimiento al señor Fabián Dinardi en la recepción de los mensajes. Nacho, que vino hoy a filmar de la producción y sacar alguna foto. A todos los que estuvieron del otro lado compartiendo, mandando mensajecitos. A todos aquellos, a las firmas que apuntaran al programa, que indudablemente hacen posible que podamos seguir compartiendo más arte y más cultura de la región. Un agradecimiento también a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes en Radio de la Milonga Producciones. Y bueno, con el pie en el estribo, nos despedimos a través de la voz, de la presentación, la voz de nuestro querido amigo Mario Cabrera. Un gusto. Bueno, el gusto para mí, no me queda más que agradecer enormemente a todos ustedes, a ti Pierino y a los chicos acá de la radio, a la producción, por difundir, por darle para adelante al canto nuestro, así que yo más que agradecido, la verdad, chocho estoy aquí. Así que nos vamos entonces con el Caminito de los Yuyos. En el fondo de mi casa aún conservo con orgullo el camino de los yuyos que tantas veces pisara. Lo bauticé desde niño, era mi calle, mi guía. Lo crucé todos los días, todo el tiempo, todo el año. Todos lados oigo aún todo el canto de los grillos. Qué sonido tan sencillo y agradable a la vez. Y en un frío amanecer, empapado de rocío, cubierto de un manto frío, por la helada que se ve, caminito de los yuyos, no te veo. Entre chircas y marcelas, en carquejas y llantén, entre yuyos que hacen bien, mi trampero se dormía. Yo no sé si alguna vez algún gaucho los plantó, pero allí cualquier dolor, mi trampero se durmió. Gracias por estar aquí, gracias que no te has perdido tanto. Recuerdos queridos, con su aroma han de volver, y en un lento atardecer, todo el cielo se oscurece, y la luna no aparece. Caminito de los yuyos, no te veo, pero estás. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.